Hola, hola gente, ¿qué tal? Entramos en el número 11. El número 11, y por cierto, el número 11 que va a ser el último antes del veranito, que nos vamos a tener un descanso, que bien merecido, don Iván. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, don Agustín? Pues muy bien, recién comido, un poquito de sueño, ¿para qué nos vamos a engañar? Para aquello de, ya, después de comer, la siestita. No me esté diciendo esas cosas. Josemi, ¿qué tal? Por ahí, ¿se oye? Se oye perfectamente, muy buenas, caballero. Muy buenas, Josemi. Pues aquí estamos preparados para el 11, ya tenemos el equipo de fútbol ya. Es verdad, ya tenemos el equipo de fútbol, perfecto. El equipillo ahí preparado y dispuesto. Yo me apunto a portero. Yo iba a hablar de contubernio, pero mira, ya estamos con el fútbol, pues mira, mejor. Así no hablamos de cosas feas. Pues dele usted para adelante, don Iván, usted es el de los comienzos, es el hombre que abre veredas. Sí, soy el que abre veredas y abriendo puertas y cerrando heridas todavía. Pues sí, si les parece, como hoy no se nos ocurren muchas chorradas que decir, pues entramos directamente. Al saco, ¿no? Tenemos unos temas hoy que queríamos tratar, que como siempre decimos, ay, esto, lo otro, lo demás allá, y al final terminamos siempre con cosas así como... Sabrosas, sí. Y hoy queríamos hablar precisamente pues de cómo está la política canaria, ¿no? Que bueno, no vamos a descubrirle a nadie que está un poquillo hecha polvo, o no sé otra cosa. Está revueltilla, sobre todo por La Gomera y por Fuerteventura, tengo oído. Claro, pero es que últimamente están pasando unas cosas y unos encuentros en la tercera fase y unos desencuentros ahí también donde se supone que todo es paz y armonía. No, pero tranquilo, que ahí está López Aguilar para poner orden. La fase no será por el asunto inmobiliario. La tercera fase. Hombre, pues... yo creo nueva que, interpretación. Sí, fases de esas parece que quedan por quemar todavía. Pero no me refería yo a eso, que están siempre ustedes muy maledicentes. ¿Pero siempre por qué, Josemi? ¿Tú crees que eso tiene algo que ver? No. Hombre, yo creo que en algunos municipios las pases estas políticas son siempre pases de ladrillo, ¿no? Del ladrillo y del bloque, ¿no? O sea que, bueno, sí, algo hay siempre. Ah, porque, vaya. Hombre, bueno. De todas maneras ustedes ya saben la receta que nos recomendó, bueno, la receta que puso aquí un advenedizo en el blog Canarias Posible para el desarrollismo y... ¿Ah, sí? Y las fases esas interminables de construcción, ¿sí? Mazinger Canario, tío. Mazinger Canario, el azote del urbanismo desaforado. No, sí, en esa entrada se encuentra una solución radical e inmediata para la masificación urbanística. Mazinger se está lanzando un puñetazo. Sí, expeditiva. ¡Puños como fuera! Sí. Hombre, efectiva a la par que drástica, pero bueno, ahí está. Sí, sí. Ya hubo quien nos echó en cara... Que no apareciera Afrodita por ahí. Ya salió el de la corrección política, ya está. Pero bueno. Hombre, yo qué sé. Hombre, a mí también la que más me gustaba. Hombre. En fin, bueno. Bueno, a ver, que nos desviamos. Mira, aquí yo la verdad que se nota. Estamos para vacaciones todos. Mira, la verdad que yo no he estado muy al tanto de toda esta cuestión. Sé que ha habido, porque me lo han comentado ustedes antes, mociones de censura en La Oliva, en San Sebastián de la Gomera y en Vallehermoso. Pero no estoy al tanto de los detalles. No sé si sería, a lo mejor un pequeño resumen no vendría mal. Poner un poco a quien no esté al tanto como yo, pues a lo mejor poner un poco al día, qué ha pasado exactamente... Muy bien, yo creo que sí, en líneas generales, tal como lo he visto yo, es que los que se tenían que entender resulta que no se entienden a pesar de lo que dicen ellos, y se terminan entendiendo otros que en teoría no tendrían que entenderse tan bien, ¿no? ¿Josemi? Sí, bueno, en fin, pasa que en este archipiélago tan complejo que tenemos las cosas no son siempre como parecen, ¿no? Y bueno, efectivamente hay un pacto de gobierno a nivel, digamos, de todas las islas, porque es el gobierno de Canarias, entre Coalición Canaria y Partido Popular, relativamente sólido, ¿no? A pesar de que sea, como dice López Aguilar, un pacto de perdedores, ¿no? Pero después a nivel municipal ha habido unas jugadas esta semana impresionantes, vamos, impresionantes, ¿no? En la Oliva, que, por ejemplo, en la Oliva gobernaba Coalición Canaria, José M. En la Oliva gobernaba Coalición Canaria, tras muchísimos años de poder dictatorial del Marqués, ¿no? Pues Claudina Morales lo tumbó en las pasadas elecciones, ¿no? Y bueno, ahora lo que ha habido básicamente es que el PP de González Arroyo se ha apoyado concejales que tiene el PSOE en la Oliva para presentar una moción de censura a Claudina y bueno, la semana pasada se materializó la dicha moción de censura, ¿no? Que es un mecanismo que, como todos sabemos, está previsto en el ordenamiento político constitucional actual y demás, ¿no? O sea, que nada que sorprender, excepto, bueno, valorar, que ya me imagino que ahora entraremos, ¿no? La postura de los concejales socialistas de todo este asunto, ¿no? Y la Gomera, hablamos de Lo San de La Gomera es Sebastián, que está ahí diferente. hermoso. Sí, lo de La Gomera ya es diferente porque lo de La Gomera se apoya, tanto en Valle Gran Rey como en San Sebastián, en la villa, se apoya en sendos tránsfugas de Coalición Canaria, ¿no? O sea, concejales que se han pasado recientemente al grupo mixto, que salieron elegidos por Coalición Canaria en las elecciones, en las pasadas elecciones, no han devuelto su acta de concejal. Se han pasado al grupo mixto con armas y pertrechos, ¿no? Y han posibilitado en Valle Gran Rey del PSOE solo, y creo que, bueno, la verdad que no estoy demasiado seguro. Y en San Sebastián el PSOE, y no sé si alguien más, pero bueno, no estoy demasiado seguro. Pero la base fundamental, el componente fundamental de la moción de censura es el PSOE con un tránsfuga de Coalición Canaria, en ambos casos, ¿eh? En ambos casos. En ambos Y casos ha eso habido sí que ya trampa. no. Eso sí que, bueno, eso cabe, pero no vale. Quiero decir, contradice, de hecho, el pacto por la regeneración ética de la política, o algo así, tiene un nombre muy pomposo, ¿no? Que habían firmado los partidos políticos canarios hace ya unos cuantos años, comprometiéndose a no pactar con tránsfugas, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que me venía ahora a mí a la cabeza, ¿no? ¿Dónde quedó aquel compromiso de que gobernara la lista más votada, de que, bueno, no nos apoyáramos en tránsfugas, en chaqueteros, en gente que cambia de un bando a otro, de un partido a otro según les convenga, ¿no? Gente que se deja querer y que se deja llevar de cantos de sirena y demás. Parece que estos compromisos terminan siendo papel mojado, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo lo que ha pasado en La Oliva. Bueno, me sorprende y no me sorprende, ¿no? Pero me entristece. Sobre todo porque, bueno, el PSOE ahí ha utilizado unos medios que, como tú dices, Josemi, son legales, son perfectamente legales, pero que yo no creo que sean legítimos, ¿no? Estamos otra vez en la dicotomía esa, lo legal y lo legítimo, que no siempre coincide. A mí Claro. me parece que no es legítimo, ¿no? Sobre todo, mucho menos después de que el PSOE haya cosechado un gran éxito electoral, ¿no? En las últimas elecciones en Canarias, de la mano de López Aguilar y de su mensaje de fuera toda corrupción, no pactar con gente corrupta y regeneración y limpieza de la vida política canaria. Eso quería preguntar yo precisamente, ¿cuál ha sido la reacción de López Aguilar con respecto a todo esto? Porque él sigue siendo secretario general del Partido Socialista Canario, formalmente sigue siendo el líder del partido. Sí. Hombre, pues bueno, sí, la verdad es que ha habido de todo, ¿no? Ha habido de todo porque, bueno, lo primero que ha habido es un Él gran apoya silencio. la moción de censura en La Oliva y en La Gomera. Pues es que ha hablado, pero ha hablado con la boca pequeña, ¿no? Lo último que se le ha oído es una declaración diciendo que efectivamente que él no quisiera que la política canaria se convirtiera en eso y demás y no sé qué, pero a mí me da la impresión de que primero no controla lo que pasa en su partido, segundo le están creciendo los enanos por todos lados y tercero es muy fácil hacer declaraciones de estos brindis al sol de los corruptos y los no sé qué y demás, pero claro, el problema es que tú también tienes el partido que tienes, ¿no? Y es un partido que también quiere poder y quiere gobernar y quiere legislar y quiere tener cuotas de poder y ante eso es muy muy muy muy complicado ponerle freno, ¿no? Hasta ahora nadie ha sido sancionado dentro de los partidos socialistas, a día de hoy, ya otro día no sé, pero a día de hoy nadie ha sido sancionado de lo que hemos comentado en estas últimas semanas. Eso es un dato para mí, vamos, eso no, O sea que no no, o sé. sea que no ha habido una reacción contundente por parte de la No, dirección no, no, socialista para no. decir ha habido nos estamos saltando la torera del pacto este por la En limpieza, por la absoluto, ética en en la política, en La absoluto. Yo Gomera. lo que. Más bien al Perdona, revés. Iván, sí. Didi, no, Didi, José, mi, termina. No, si era simplemente ahondar en el asunto todo de las reacciones de lo que conocemos, de las reacciones del PSOE, ¿no? Esto ha puesto en evidencia las fracturas que hay ahí dentro, ¿no? En el Partido Socialista Canario, ¿no? Y por un lado tienes a un Jerónimo Saavedra que dice que él no se extraña de nada. y que todo esto le parece muy normal y que es algo poco menos que consustancial a la política canaria y que él no se asombra de nada, aunque yo creo que sí debiera asombrarse de, bueno, del uso de tránsfugas, por supuesto, pero además de que el PSOE tenga la alcaldía de La Oliva, porque ahora es una socialista, la alcaldesa de La Oliva, ¿no? Con Sí. solo dos concejales, con solo dos concejales en el ayuntamiento de La Oliva, yo creo que eso son cosas de las que se debiera extrañar, ¿no? Un Santiago Pérez que apoya a la dirigente del Partido Socialista en Fuerteventura, Olivia Esteves, que critica la moción en La Oliva, pero que justifica el asunto en Valle Gran Rey. Cuando se utiliza un tránsfuga también, ¿no? Y el segundo, digamos, el segundo de a bordo, el Hernández Espínola, pues, a verlas venir, ¿no? O sea que yo creo que el PSOE ha perdido una excelente oportunidad para, digamos, validar ese discurso, que hasta ahora era solo un discurso de López Aguilar, de regeneración democrática, de limpieza en la política canaria y demás, y no sé qué, ¿no? Porque desde que han tenido una oportunidad, pues han fallado estrepitosamente. Sí, yo simplemente quería decir eso, lo mismo, es que yo iba a apuntar la reacción de Saavedra, ¿no? Que no es que el PSOE o el PSOE canario haya dicho, hombre, que no se puede ir por esta vía, es que todo lo contrario, ¿no? Aparte de lo que dijo López Aguilar, que sí lo dijo desde la distancia, ¿no? Desde donde él se encuentra, que está allá a otras cosas. Lo que ha dicho Saavedra, por ejemplo, es que es tremendamente increíble, me parece una desfachatez, ¿no? El hombre va ahí tranquilamente y dice, pues miren, pues que esto es aquí la política canaria y esto, el que conoce la política canaria hasta lo entiende y esto es normal que pase así. Prácticamente no le dio carta de normalidad. Me da la impresión de que está clarísimo, clarísimo que hay un cisma tremendo en el PSOE canario, ¿no? En el PSC. Donde van unos por un lado y López Aguilar y los que quiera que lo sigan por otro, ¿no? Y me da la impresión de que están unos afilando los cuchillos para comerse a los otros en cuanto puedan, ¿no? Y lo de Espínola, pues hombre, está el hombre ahí, pues como tantos otros, parece, jugando sus cartas, esperando a ver qué ocurre, a ver si termina de soltar amarras el que es ahora secretario general y termina por perderse de vista. ¿O qué? No sé, pero vamos, es un partido que está completamente desmembrado, ¿no? Por no hablar ya de la situación que tienen en Tenerife, ¿no? Ahí también crecen los enanos. Total, que sí, que está la cosa muy revuelta, ¿no? La política canaria hace extraños compañeros de cama. Yo creo que para limpiarnos, para purificar un poco el alma en medio de tanta turbulencia, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos hablando de este tema y avanzando en otros que también tienen relación con esto que estamos hablando. Bueno, pues entonces, con todo este batiburrillo de cosas, con todo este revuelo de cosas que están pasando, yo creo que cabe separarse un poquito y tomar un poquito de distancia y intentar al menos entrever cuál puede ser la jugada, ¿no? Y sacar alguna conclusión en claro, no de tal o cual partido, sino de qué tipo de jugada es la que se va desarrollando. Sí, yo, con respecto a esto último que dices, Iván, yo desde la distancia lo que cada vez veo más claro es que las diferencias entre estos tres partidos, el tripartito canario, ¿no? Son cada vez menores, o sea, en las formas y en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo, lo hemos comentado alguna vez a propósito, creo que de la RIC y demás, ¿no? En el fondo, los. Sí, de economía y demás, están muy, muy de acuerdo, pero ahora estamos viendo que en las formas tampoco hay grandísimas diferencias. Quiero decir que al final esto es una cuestión de un tablero de piezas, ¿no? Que uno se come una ficha aquí, el otro se la come allá, cuenta aquí, cuenta allá y demás, pero que bueno, que el PSOE, que se supone es más grave en el PSOE porque se supone que lleva un discurso de regeneración democrática y demás y eso, ¿no? Sí, al final desde que ha podido ha hecho exactamente lo mismo. Vamos, esa es la reflexión así como más evidente que yo os traigo, que es que estos tres están de acuerdo en todo. Y al final la regeneración democrática de Canarias pasa por otros que no son estos tres, ¿no? Sí, me viene ahora a la cabeza la planta del gas, por ejemplo, o el puerto de Granadilla. casos en los que van los tres de la manita. Sí, o lo que comentábamos hace, lo que comentaba José me hace un momento, la RIC, la Reserva de Inversiones Canarias, o o el régimen especial de abastecimiento, que no es exactamente diferencias entre partidos, sino diferencias entre políticos, de diferente. De repente un señor dice algo, el otro dice lo contrario, pero lo que comentábamos hace algunas semanas, ¿no? Que puedes esperar que alguien del PSOE vaya a defender una redistribución, a lo mejor Sí. mayor de la riqueza, por ejemplo, en este caso concreto hablando del RIC. Y que alguien de Coalición Canaria menos, y al final es al revés, es Paulino Rivero el que lanza un poco de manera voluntarista la idea de abrir la RIC para atender necesidades sociales, y es Espínola del PSOE quien dice lo contrario. O sea que sí que efectivamente los tres partidos parecen al final un gran partido, una gran coalición, ¿no? Una gran coalición que funciona según los intereses concretos en cada momento, en tal municipio, en tal cabildo, a lo mejor a dos en lugar de a tres, pero que el ménage à trois, vamos, da unos resultados fabulosos, por lo menos para ellos, ¿no? Sí, da la impresión de que escenifican una oposición, una batalla política, una confrontación de ideas, pero al final del partido lo que hacen es repartirse el pastel entre ellos, ¿no? Y no exactamente de manera cruenta, sino, bueno, yo te doy aquí, pero tú no me jodas por allá, y mi parcela es esta, pero a cambio te doy aquella. Mira, y al hilo de lo que No, suena comentamos crudo antes, decirlo así, pero es la no, impresión que yo saco. no, pero es que además yo creo que es mucho más que una impresión. Mira, Saavedra, por ejemplo, cuando dice eso, ¿no? No, no, esto es perfectamente comprensible. Quien conozca la política canaria, pues sabe que estas cosas pasan, ¿no? Sí, Sabe que el transfugismo, ¿no? El se pacta con. transfugismo es con natural a la política Y pactar canaria. con tráfugas es, bueno, está permitido, porque si no es que aquí te comen los bichos, ¿no? Y yo comparo esto, comparo a Saavedra, que es un ex ministro del gobierno de España, con Montilla, que también es un ex ministro del gobierno de España, y la diferencia es abismal. Es decir, ahora Montilla, mientras que Saavedra, una y otra vez vemos cómo no defiende los intereses de Canarias, no defiende los intereses ni siquiera de algunos barrios de su capital, de donde es él ahora alcalde, ¿no? Es decir, este hombre un poco está de retiro dorado, ¿no? Da la impresión, ¿no? Ya está un poco de vuelta de todo. Hubiera querido ser probablemente embajador de España en Viena, donde no dudo que hubiera sido un buen embajador y hubiera disfrutado de buena música clásica. Ha terminado siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y parece como que ya todo se le quedara pequeño, ¿no? Que él estuviera un poco de vuelta, que le diera igual 8,80. Uno compara esta actitud con la actitud de José Montilla, un señor que también ha sido ministro del gobierno de España y que está defendiendo a su comunidad autónoma con uñas y dientes. Y a mí me da claves para un poco para descifrar cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál puede ser el funcionamiento del Partido Socialista Canario y cuál puede ser el funcionamiento del Partido Socialista Catalán, ¿no? Y yo creo que coinciden solamente en las dos primeras letras de las siglas, ¿eh? En poco más, en poco más. Si les parece, podríamos hablar precisamente sobre un tema que ha aparecido en la prensa en los últimos días, que es la cuestión el debate sobre la financiación autonómica, puesto que acaba de salir publicado prácticamente las cifras o los datos por primera vez en la historia democrática de España de bueno, cuánto pagan impuestos cada comunidad autónoma, cuánto recibe de vuelta, etcétera, etcétera, y se habla ahora ya de las regiones ricas, las regiones pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que va a haber un encuentro, si no recuerdo mal, la próxima semana, ¿no? Del Consejo de Política Fiscal y Financiera y tal, que ha convocado Solves. Y bueno, a mí se me ocurren varias cosas que comentar al respecto. Una de ellas, bueno, una de ellas es lo que comentaba precisamente hace un momento, ¿no? Es decir, Montilla, ahora ya no como representante del gobierno de España, sino como representante del gobierno de Cataluña, deja claro que quiere, en este caso defendiendo lo que él considera que son los intereses de Cataluña, quiere que Cataluña se invierta más dinero de lo que pagan ellos en impuestos. Ellos dicen que están pagando mucho dinero en impuestos, por cierto, al igual que Madrid, que Baleares y que otras comunidades. Es decir, ahora Madrid y Cataluña van juntas en la misma batalla, ¿no? Cosa, no, no se suele ver este tipo de cosas, pues aquí los ricos van de la mano. Y luego hay otras comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, que según estas fuentes, pues recibe dinero. A lo largo del año se recaba menos impuestos de lo que luego se invierten, ¿no? A mí este tema me sugiere varias preguntas y creo que no son preguntas ni mucho menos capciosas ni tampoco como para tirar la basura como a primera vista podría parecer. La primera de ellas es, cuando se dice que Canarias recibe más dinero de lo que se recauda en impuestos en la comunidad autónoma, yo planteo la siguiente cuestión. Es decir, cuando una cadena de hoteles mallorquina o una cadena de hoteles catalana, por poner solamente dos ejemplos del sector turístico, pagan sus impuestos, eso aparece reflejado ¿dónde? En Canarias, donde están realizando la actividad económica. o en Cataluña o en Baleares, donde tendrán la sede social esta. Pienso ahora, por ejemplo, en una compañía aérea como, por ejemplo, Air Europa, que tiene su sede en las Islas Baleares. Eso, Bueno, en cadenas hoteleras, ¿no? en cadenas O qué hoteleras, sé la cadena yo, Sol, sí, Meliá Riu, o Meliá, es los decir, ríos, sí. todo el dinero ese que se genera en Canarias, ¿dónde aparece reflejado? En las cuentas fiscales. ¿En Canarias? ¿En Cataluña? ¿En Baleares? Esa es una pregunta que yo creo que habría que plantearse, porque sí, claro, si resulta que luego esas empresas aparecen reflejadas como dinero que se ha recaudado en Cataluña o en Baleares, pues no es así, mucho menos, ¿no? Y es que si hablamos, y de esto comentábamos un poquito antes de la grabación, ¿no? El caso canario, ¿no? Estamos hablando de más de 10 millones de turistas al año, es decir, estamos hablando de dentro del Estado español, que es, según el año, la segunda o tercera potencia mundial en el sector del turismo, estamos hablando prácticamente entre una cuarta y una tercera parte del número de turistas. O sea, no estamos hablando de cualquier tontería, estamos hablando del sector económico ahora mismo más potente en el mundo, si eliminamos, claro está, el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Es decir, el sector económico más rentable ahora mismo en el mundo es el turismo. El sector legal, hablamos, más rentable en el mundo es el turismo. España se encuentra detrás de Estados Unidos y de Francia, y en algún momento ha llegado incluso a superar a Francia como destino turístico. Y dentro de esta marca turística llamada España, una cuarta parte, una tercera parte de los turistas vienen a Canarias. Es decir, estamos hablando de una entrada de dinero impresionante. Ahora, claro, no descubro la pólvora si digo que eso no se gestiona en Canarias luego, ¿no? Es decir, estamos hablando en tres cuartas partes de compañías foráneas que operan en Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Sí. para no extenderme más, lo que quiero decir es, ¿cómo se contabiliza esto? ¿Cómo se contabiliza el pago de los impuestos? ¿Y hasta qué punto esas cifras son reales en el caso canario? Yo aquí quiero decir alguna cosa, porque lo que tú acabas de comentar, Agustín, me trae a la mente bastantes discusiones que he tenido yo sobre este asunto de viejo, ¿no? Vamos a ver. Ahora se publican por primera vez, es pues una promesa además del electoral del presidente Zapatero y demás, se publican las balanzas fiscales entre las autonomías y el Estado y demás, ¿no? Vale, perfecto. Pero es que ya desde el mismo momento que se hacen públicas, la persona, un funcionario de alto rango que las hizo públicas, dijo que había que coger estas cifras con muchísimo cuidado. Y muchísimo cuidado, ¿por qué? Porque es que según el tipo de contabilidad que hagas, y ellos lo hacen además, por ejemplo, en el caso canario, te sale que Canarias sale beneficiada en un 6 y pico por ciento, ¿no? O en un 1,48, quiero recordar, por ciento. Quiero decir que ya te da una horquilla que dices tú, bueno, vamos a ver cómo hay que coger estas cifras, ¿no? Hay que también, entre todas las variables que manejemos, tenemos que tener en cuenta eso, efectivamente, ¿no? ¿Dónde cotiza realmente, dónde se queda la riqueza de compañías que operan en Canarias, que son muchísimas, ¿no? Casi todas las grandes empresas, ¿no? Y tienen sus domicilios fiscales fuera de Canarias, ¿no? Eso no se contabiliza en Canarias, eso se contabiliza en Baleares, Cataluña o donde sea, ¿no? Y ya, solo en el aspecto concreto de las cifras, ¿no? Depende del indicador que manejes, ¿no? Pero tengo delante una noticia que de hace no demasiado, esto debe ser de hace como un mes o algo así, que dice que Canarias cotiza a la Seguridad Social 945 millones más de prestaciones de lo que recibe. O sea, es que ahí habría un déficit en contra de Canarias, 945 millones de euros, por supuesto, ¿no? Lo cual, en teoría, quedaría compensado por estas cifras globales de las que estamos hablando. Pero bueno, es que he oído muchas veces todo este tipo de cifras manejadas de una manera un poquito, en fin, digamos, intencionada, para decir, no, es que Canarias vive de la solidaridad, ¿no? Es que Canarias vive de la solidaridad del Estado y demás. Digo, no, mire usted, en fin. Primero, cuestiono que eso sea así por completo, ¿no? Pero segundo, no me parece un panorama excelente. Yo no quiero vivir de la solidaridad. Yo tengo recursos más que suficientes para poder vivir de mi. No quiero vivir de la solidaridad, ¿no? Como si eso fuera algo maravilloso, ¿no? Entonces yo cuando me meto en estos debates y demás, sinceramente tiendo a relativizar todo bastante. El asunto de las cifras y el asunto de las interpretaciones que hace la gente también, ¿no? Yo creo que das en el clavo, Josemi, porque precisamente yo tengo aquí apuntado en rojo bien grande una cosa que es lo primero que a mí me salta a la vista cuando leo esta noticia, ¿no? Cuando leo, se publica las balanzas fiscales de las diferentes comunidades y resulta que Canarias recibe más dinero de lo que aporta el Estado, ¿no? Recibe más de lo que aporta mediante los impuestos. como tú decías, estas cifras, el diablo está en los detalles, ¿no? Y los números no engañan, pero es que los criterios mediante los cuales se aplican los números y las matemáticas sí que engañan y son, se pueden manipular de una manera u otra y los resultados ya cambian. O sea que las cifras estas hay que tomarlas un poco con un mínimo de escepticismo, ¿no? Pero es que de todo esto lo que se deriva es que la gente ve y dice, hombre, pues nos llega más de lo que nosotros aportamos. Conclusión, los canarios vivimos de la caridad. Y esa es una opinión que está muy extendida entre la gente y me parece de lo más pernicioso y de lo peor. La gente, hay mucha gente en Canarias que está convencida de que los canarios vivimos de la caridad externa, ¿no? La caridad sea del Estado español que nos paga y nos trae porque coño estamos lejos, porque esto tal, esto cual y no sé qué, no sé cuánto. O bien vivimos de la caridad de Europa, que nos dan subvenciones europeas, porque tal, hombre, porque si no, y vaya usted a criticar Europa, no, porque si no, después de qué vamos a vivir, o no sé qué, esto, lo demás. En fin, hay gente que verdaderamente está convencida de que a los canarios nos mantienen vivos, ¿no? De que nos dan limosna. Eso no es así, eso es radicalmente falso, ¿no? Y yo, con todo esto me enervo mucho porque me parece una falsedad verdaderamente dañina. Además de todo esto, hay otra cosa que me viene a la memoria con todo este debate de la financiación de las comunidades. Y ustedes me cortan cuando quieran porque yo me embalo de esto y ya... No, ya embálate. Se me sube la bilirrubina. bueno, lo de las balanzas fiscales son solo uno de los criterios más a la hora de decidir la financiación de las comunidades autónomas, ¿no? De a quién le toca tanto, a quién le toca cuánto. No es que se vaya a decidir en base a esto, sino que es uno de los criterios que se plantea. Pero claro, resulta que cuando uno lee entre líneas toda esta información, que puede ser un poco compleja, yo veo que lo que se está negociando, para empezar, es el reparto de los recursos del Estado, ¿no? El reparto de los dineros entre 15 comunidades autónomas, no 17, sino 15. Hay dos que no entran en este reparto porque tienen un, como si dijéramos entre comillas, un reparto propio, especial para ellas, ¿no? Estoy hablando de Navarra y el País Vasco. Yo aquí encuentro la primera cosa que me llama mucho la atención y que no entiendo. Iván, te propongo ahí que, si no, yo te propongo que mantengas la idea y que, ya me cortaste. Y que empecemos por ahí justo, sí, porque es que tenemos muchísimo que hablar sobre este tema y vamos a hablar el siguiente bloque completo sobre él y creo que sería buena idea comenzar a partir de esa idea precisamente. Me parece bien. Diciendo, menos mal que me cortaron y no me dejaron parar. Yo soy el hombre del reloj, el antipástico. Mira, qué bien, que si no, va, de aquí a mañana sigo. Pero bueno, a lo mío. Lo que yo iba diciendo es que, primera cosa llamativa, hay dos comunidades autónomas españolas, País Vasco y Navarra, que tienen un régimen especial, ¿no? Ese régimen foral propio, ¿no? Mediante el cual ellas tienen una financiación aparte del resto de España. ¿A mí por qué me llama la atención? Pues porque, tal como yo veo las cosas, verdaderamente quien merece, por razones sobradas, un estatus especial y muy diferenciado en España es Canarias. Y vamos, es que me parece una verdad de perogrullo, me parece que es obvio por razones de todo tipo, razones geográficas, históricas, etcétera, etcétera, etcétera, razones que ya mencionábamos en otro podcast de los nuestros, pues me parece que eso se debe traducir en una financiación y una relación de Canarias como con el Estado distinta de la que tienen otras comunidades, simplemente porque las necesidades y la situación de Canarias es otra, radicalmente distinta. Sin embargo, vemos que esa diferenciación no existe. Existe ya en la Unión Europea incluso, pero no existe en España. No entiendo cómo es eso posible. Entonces, como decía antes, para no enrollarme mucho, La balanza fiscal es uno de los criterios que se utiliza para decidir la financiación entre las comunidades autónomas, ¿no? Pero hay muchos otros criterios que también entran en juego, como por ejemplo la población. Si una comunidad autónoma ha experimentado incrementos importantes de población, pues es lógico que reciba más recursos, porque necesita más recursos, ¿no? Como es el caso de Canarias, que ha aumentado su población muchísimo en pocos años. Luego está, pues sí, la cuestión de la lejanía o la insularidad, bien, que conlleva ciertas peculiaridades que hay que compensar, bien, estupendamente, incluso la orografía de las islas, sí, me parece todo muy bien. Pero es que estas son cuestiones que el gobierno canario, imagino, en la negociación por la financiación estatal, pues pone sobre la mesa, y, oiga, pues nosotros estamos lejos o la población nuestra se ha incrementado muy rápido, bien. Pero es que me da la impresión de que no se ponen sobre la mesa datos y cuestiones que realmente tengan peso. Y me da la impresión, bueno, me da la impresión, sé a ciencia cierta que el gobierno canario no exige una financiación y un trato especial y diferenciado. Por ejemplo, lo que comentaba lo que comentaba Agustín sobre la industria, ¿no? Yo creo que está clarísimo. España es una potencia turística mundial. Recibe muchos ingresos mediante esa industria. Canarias aporta casi la tercera parte de visitantes. Me parece que Canarias aporta muchísimo, muchísimo al Estado, como para nosotros estar aquí pensando que vivimos de la caridad de nadie. Además de todo esto, pues parece ser que el País Vasco y Navarra, como digo, tienen una financiación diferente, la tienen por razones históricas, ¿no? Hombre, pues yo no entiendo a qué espera Canarias, ¿no? Para esgrimir razones históricas que tiene, yo diría, más que ninguna otra comunidad española para reclamar un trato especial y diferenciado, ¿no? Para empezar, llevamos de historia conjunta con España 500 años. Y encima es una historia que es conjunta entre comillas, porque realmente trato cercano y verdaderamente digno de ese nombre hemos tenido con España desde el siglo XX, ¿no? Porque como todos sabemos, incluso ingleses y portugueses tenían muchas veces más que decir en Canarias. Si no, miren, Unelco, que no hace mucho que me enteré que Unelco se llama Unelco por Union Electric Company. Pues ya, para muestra un botón. En fin, total, que yo me enrollo. Que yo creo que en la negociación de la financiación autonómica, el gobierno canario no está exigiendo lo que realmente merece y tiene que recibir Canarias por derecho propio. Osemi, ¿tú cómo lo ves? Bueno, aquí hay mucha tela que contar, mucha tela que cortar, ¿no? Vamos a ver, un primer elemento es el asunto este del concierto este de los vascos y los navarros, ¿no? Es que todo esto nos remite al final al modelo de Estado. Quiero Sí. decir, aquí qué modelo de Estado queremos, ¿no? Si queremos un modelo de Estado, digamos, federal, pues va a haber que dar pasos en ese sentido, ¿no? Y va a haber que verificar qué compete al Estado, digamos, y qué compete a las autonomías, ¿no? Esto no se ha hecho. En realidad, lo que se ha ido haciendo más o menos es satisfacer las demandas de aquellas comunidades con mayor capacidad de presión, y la capacidad de presión, la mayoría de las veces, equivale a movimientos, partidos o gobiernos nacionalistas organizados y con apoyo y demás, ¿no? Y si queremos un Estado confederal, pues tendríamos que tener también otro debate de este tipo. Un debate del tipo de, efectivamente, asumir todas las competencias y después devolver las que consideremos estrictamente estatales, que tendrían un carácter, digamos, estatal, de representación internacional y cosas así, ¿no? Entonces, de esto no se habla en el Estado español, no se habla, sino que se dan transferencias por aquí, se dan por allá, se niegan por aquí, se niegan por allá, pero no parece que haya un modelo de Estado hacia el que avanzar, entre otras cosas porque yo creo que no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, ¿no? Entonces, que el concierto es fruto, digamos, de esa, no solo de los derechos históricos, porque como bien dice Iván, derechos históricos tiene Canarias también hace siglos, ¿no? Desde sí, digo bien, Carlos III, ¿no? Y entonces también podríamos reclamarlos, efectivamente, ¿no? Si no tiene que ver con que en el País Vasco y en Navarra había unos movimientos nacionalistas, unas fuerzas dispuestas a reclamar un trato especial y preferente, ¿no? Yo, con respecto a los conciertos, tengo digamos, mis dudas, ¿no? Porque yo sí creo que mientras vivamos juntos, en esta comunidad de vecinos y demás, todos tenemos que pagar nuestras nuestros recibos y nuestras deudas y contribuir con las derramas a los gastos comunes y demás, ¿no? Y el concierto no funciona así. El concierto no funciona así. Siempre se ha criticado a los catalanes por insolidarios y no sé qué y demás, y desde luego que Cataluña ha sido bastante, bastante. ¿Y qué pasa con una, digamos, una comunidad no tan rica como otras y que en la que efectivamente están influyendo cuestiones como la lejanía, la distancia y demás, que encarecen mucho absolutamente todo? Bueno, pues que o eso se contempla por ley, digo, y por ley es mucho más de lo que significa el REF actual, ¿no? Y se le concede a eso un estatus especial como el que tenemos en Europa, o a eso se le concede un estatus especial dentro del Estado español, o estamos cometiendo una injusticia. Y hoy es la población y nos aprobarán la población, y dentro de 3 años a lo mejor no será la población y será no sé qué. Pero en cualquier caso, la mirada creo yo que debe ir en dos sentidos. Uno, plantearnos qué modelo de Estado queremos, ¿no? Y otro, considerar la situación de Canarias como verdaderamente especial y verdaderamente específica, que tiene unas cuestiones que son estructurales, que no van a cambiar con el paso del tiempo, no van a cambiar, y por fuerza reconocerlas de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo más o menos pienso sobre este asunto, que es muy delicado, muy complejo, ¿no? Pero bueno. Sí, yo también coincido con ustedes en que es un tema muy complejo. Yo, para empezar, diría que quizás lo resumiría de la siguiente manera, ¿no? Tanto en este tema como en otros colaterales. Canarias tiene anorexia, ¿no? Es decir, Canarias se mira al espejo y no ve lo que realmente existe, sino ve otra cosa distinta, ¿no? Y de repente, lo que normalmente debería ser, somos un archipiélago que estamos en el noroeste de África, en una situación geográfica determinada con sus ventajas y sus desventajas, a eso solamente se le ve el lado negativo y además se amplifica. Es decir, salimos en el espejo deformados. Y salimos deformados siempre en nuestro defecto. Es decir, estamos lejos, no son los demás los que están lejos de nosotros, sino nosotros lejos de los demás, de lo importante, del centro. Somos más pobres, estamos fragmentados, es decir, una mentalidad un poco balcánica, ¿no? Es decir, donde la fragmentación se convierte ya casi en una razón de existir, ¿no? Y la lejanía e incluso el desprecio entre unos y otros, etcétera, etcétera. Yo cuando decía antes, cuando hablaba antes de estas cifras que se manejan sobre dónde se paga, dónde se deja de pagar, no pretendía, quizás se me entendió de esa manera, y me expliqué mal en ese caso, santificar un estudio, ni mucho menos, sino decir que en base a ese estudio se van a articular discursos políticos en esta reunión que se va a celebrar la próxima semana o dentro de 2 semanas y en las próximas semanas y meses se van a articular discursos políticos en torno a ese estudio, unos para defender que quieren pagar menos impuestos o que quieren recibir más de los impuestos que pagan y otros para defender precisamente todo lo contrario. Es decir, cada uno se va a situar. Entonces, José, tú hablabas de la capacidad de presión. Efectivamente, yo creo que muchas veces esto se desgraciadamente, porque no debería ser así, deberían entrar más elementos históricos, más elementos pues razonables, si se quiere, pero no. Al final se termina resumiendo todo mucho en la capacidad de presión política a través de un discurso articulado y amplificado. Y esto último creo que es muy importante. A través de medios de comunicación, a través de lobbies, a través de personalidades que tienen acceso a determinados canales que son especialmente vistos, oídos, etcétera, etcétera. Ese no es el caso de Canarias. No es el caso de Canarias. Y no es el caso de Canarias, bueno, por razones que conocemos, ¿no? Primero, porque esa articulación política no existe todavía en Canarias. Es decir, en los últimos 30 años, que es cuando se puede decir que ha existido libertad verdaderamente en Canarias, y cuando ha habido una relación Canarias-España de igual a igual, o por lo menos hay mucha gente que lo siente así, pues no se ha articulado un discurso político que sea mayoritario, transversal a la mayoría de las fuerzas políticas, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Donde se dice, nosotros vamos a defender los intereses de esta comunidad, independientemente de que no seamos liberales, socialdemócratas, conservadores, no, pero vamos a defender los intereses de esta comunidad porque nos interesa a todos, porque es sano, es razonable. No, eso no ocurre en Canarias. Decía antes y repito que muchas veces interesa más quedar bien delante del jefecillo de turno del partido en Madrid que delante de las bases en Canarias. Y eso ya es bastante significativo de cómo funcionan las cosas. No existe una articulación política que permita, a su vez, después crear presión a través de medios de comunicación, de negociaciones, etcétera, etcétera. El ejemplo más claro, el famoso tripartito que nombrábamos antes, PP, PSOE, Coalición Canaria. Coalición Canaria, que se autodenomina nacionalista, casi que reduce todo su discurso presupuestario a la lejanía y la insularidad. pues guárdame una cría, ¿qué quieres que te diga? Porque es que otra vez me miro al espejo y soy anoréxica. Es decir, ¿y por qué no hablar de las posibilidades de Canarias con respecto a África? ¿Y por qué no hablar de las posibilidades de Canarias con respecto a las energías renovables? ¿Por qué no hablar de las posibilidades de Canarias con respecto a la población joven mejor preparada de toda su historia? No, eso no interesa, porque si hablamos de eso recibimos menos dinero. Pero ¿cómo te puedes quejar luego de que te digan que estás poniendo la mano para que te den una limosna? Si es que tu discurso es el discurso de un mendigo. Es que tu discurso... Bueno, pero ese es solamente un ejemplo, hombre, ¿no? Lo que pasa... Sí, sí, José, mi perdón. No, si me dejas hacerte una postilla nada más, Agustín. Es que lo que pasa es que ese tipo de discurso que tú propones, que es necesario, efectivamente, que hace falta en Canarias, que tenemos que construir, que tenemos que, de alguna manera, cimentar ahora, ¿no? Ese tipo de discurso exige una mirada autocentrada. Exige estar, no solo físicamente, sino políticamente en Canarias. Claro. Y para eso no nos valen las franquicias de turno, ¿entiendes? O las organizaciones sucursalistas de turno que te colocan ahí al director provincial y al jefecillo de turno que va cada 3 meses a Madrid a reunirse y no sé qué y a recibir consignas y demás, pero que no está pensando en Canarias, está pensando en ascender, está pensando en tiene otras prioridades, ¿no? Claro. Ese otro discurso que tú propones... por ahí no va a venir, por ahí no va a venir. Ah, no, y en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo, José, y en ese sentido, ahora mismo, estas tres organizaciones políticas mayoritarias no nos pueden ofrecer nada, sino dolores de cabeza. Ahora, que si va a haber otras organizaciones políticas autocentradas que nos vayan a ofrecer este discurso, es posible, pero yo en este sentido confío sobre todo en la sociedad civil, en la capacidad de autoorganización de la sociedad civil a través de blogs, a través de asociaciones de vecinos, a través de asociaciones juveniles, a través de asociaciones deportivas que vayan más allá, recreativas, que vayan más allá del simple encuentro para tirar dos penaltis y luego irse a casa. Es decir, cualquier posibilidad de encuentro que surja precisamente de ese estar centrado en Canarias, porque ahí es cuando la gente puede decir, a mí no me interesa que me estén diciendo desde fuera qué es lo que tengo que hacer, porque eso no responde a mis intereses. Hombre, lo que pasa es que a mí el debate me parece muy interesante, porque creo que estamos consiguiendo desbrozar un poco el camino. Yo creo que todo esto termina dando en lo que se ha llamado el debate identitario, ¿no? Que yo no sé muy bien si es el mejor término o no, pero... Bueno, yo lo entiendo en el sentido de identidad como ese estar autocentrado, ¿no? El vivir la realidad en Canarias desde Canarias. Mientras eso no ocurra, pues yo creo que difícilmente surgirá ninguna opción política canaria digna de ese nombre, que exija lo que, bueno, lo que son los intereses de Canarias y de los canarios. Yo creo que es difícil por el momento que eso salga, aunque no creo que haya que ser pesimista, al contrario, yo creo que hay que ser optimista, porque es una identidad que y un modo de ver las cosas, más bien, un modo de ver las cosas que está vivo, ¿no? Hay muchos blogs, por ejemplo, que tienen ese modo de ver las cosas. Lo que pasa es que es difícil luchar contra los medios, ¿no? Contra los molinos. Tienes los medios de comunicación que cada vez tienen una visión más españolista de la realidad, ¿no? Cada vez de manera muy subrepticia, pues no es que se le reste valor a lo canario, sino que directamente no hace falta, sino que se lo difumina, ¿no? Ya empieza a haber detalles como que la gente escribe en foros en internet diciendo, pues, si os parece bien o si espero que estéis en no sé qué sitio. En fin, son pequeños detalles que parece que no tienen que ver con este debate nuestro de ahora, pero creo que sí que tienen que ver, porque si la propia sociedad civil de la que tú hablabas ahora mismo, Agustín, no tiene conciencia de cuál es lo que la hace diferente de otras sociedades civiles de Murcia o de La Rioja, pues difícilmente conseguiremos articular una respuesta sociopolítica que diga, sí, sí, nosotros queremos ser parte de este juego, ¿no? No es que uno necesariamente quiera ni siquiera independizarse de España, no, pero oiga, igual que lo que yo reconozco lo suyo, pues reconozca usted lo mío, y lo mío es muy diferente de lo de las otras 16 comunidades autónomas españolas. Sin esa toma de conciencia, veo poca manera de avanzar, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo coincido completamente con lo que acabas de decir y creo que esa debe ser la vía. Lo que pasa es que quizás lo único que no coincido es en que sea un paso previo. Creo que hay que hacerlo simultáneamente, es decir, porque la realidad no espera. La reunión esta va a ser la próxima semana o dentro de 2 semanas. Es verdad que estamos, la sociedad canaria, me refiero ahora, está en una situación un poco pues de estar un poco vendida o muy vendida quizás ante estas situaciones, puesto que ni PP, ni PSOE, ni Coalición Canaria tienen verdadero interés en hacer un acercamiento a la realidad canaria como el que estamos haciendo aquí ahora, pero no nos queda más remedio que intentar hacer un acercamiento paralelo desde el aspecto, del punto de vista, llamémoslo así, identitario, y desde el punto de vista de la realidad política cotidiana, porque el planeta Tierra no deja de dar vueltas y si no, volverá quizás, correremos el peligro de en un futuro próximo que vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió en la transición, por ejemplo, ¿no? Es decir, que mientras que hubo comunidades que estaban muy bien articuladas, plantearon su discurso con presión política detrás y se convirtieron en las llamadas comunidades históricas, otras, como el caso de la Comunidad Canaria, aunque había una fuerte presión identitaria en aquel momento, no olvidemos Unión del Pueblo Canaria, por ejemplo, y movimientos posteriores, pero lo cierto es que no cuajó, no llegó a ser mayoritario ese movimiento político, ¿no? O un movimiento político similar. Entonces, en mi opinión, esto vendrá por otro lado. Yo no creo que esto vaya a venir por los partidos políticos tradicionales. Esa es la impresión que yo tengo. No, tal cual están las cosas, yo no lo espero. Ahora, yo creo que va a ser una respuesta mucho más múltiple, mucho más plural, como por ejemplo a través de la gofiosfera. Por ejemplo, es solo un ejemplo, no intento decir que vaya a tener el papel protagonista ni mucho menos. Ahora, que en un momento, yo creo que esto va a ser mucho más si me permiten la comparación, un monstruo de muchas cabezas que al mismo tiempo sea también muy ligero y muy flexible. Quiero decir, si el ganar peso significa ir muy despacio, mal asunto. Y si al mismo tiempo el ganar peso significa que tenga que ir solo en una dirección, mal asunto también. Porque la sociedad del siglo XXI es una sociedad muy flexible, que cambia muy rápido, etcétera, etcétera. Pero claro, precisamente en un mundo como este, con cambios tan bruscos, una sociedad tan frágil como la nuestra, está especialmente necesitada de un discurso identitario. Al menos así lo veo yo. Hombre, yo no sé, es que, vamos a ver, estamos manejando el término identitario de una manera que no sé yo exactamente cómo agarrarlo, ¿no? Porque tal y como yo lo entiendo, normalmente, o como yo mismo empleo la palabra, ¿no? La identidad tiene más que ver con el asunto de la cultura y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que, bueno, hay un campo, hay un terreno, ¿no? Por el que avanzar y por el que trabajar y demás, ¿no? Pero yo, de momento, me conformaría, de momento, en fin, quiero decir, pasando ahora y demás, me conformaría con que las distintas experiencias canarias organizativas, culturales, deportivas, económicas, gastronómicas, folclóricas, del tipo que sea, ¿no? Se mantengan y, si puede ser, que se reproduzcan también, ¿no? Y que adquieran vida propia y que busquen su propio camino y que contribuyan al crecimiento de la sociedad civil canaria y que no opten por sucursalizarse, sino que mantengan su vida propia, sus caminos propios, las publicaciones canarias, que estén centradas en Canarias, ¿no? Desde Canarias hasta el mundo, por supuesto, ¿no? Pero que no hagan por importar análisis que después al final se han probado como falsos, que no nos valen, ¿no? Y en ese sentido yo sí, por eso es por lo que entendemos este asunto identitario, ahí sí estaría, ¿no? ¿No? Es que tal y como se está configurando el asunto, es que frente a un tripartito casi monolítico con un discurso pues bastante parecido y que no le hace pupita al Estado por ningún lado, pues lo que se oponga a eso será algo que tenga que ver con lo que estamos diciendo, creo yo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido soy, creo, que más optimista que lo que están siendo ustedes. No sé, si a lo mejor no soy muy realista, ¿no? Pero... No, hombre, yo, a pesar de todo, soy optimista, hombre. Si no fuera optimista no estaría aquí haciendo esto, para empezar. A lo mejor yo creo que tiene que ver más que con una cuestión de discurso, tiene que ver con una cuestión climatológica. Tú estás en Madrid ahora con el sol... Nosotros estamos en Bruselas con una capa de nubes aquí que tira para atrás y a saber si eso se ha transmitido. Mira, todo influye. Está llegando la nieve. Estar en pleno julio aquí con una capa de nubes. Mira, ahora estoy viendo un avión, o sea, quiere decir que hay un hueco en una de las nubes. Es que ¿sabes lo que pasa, Agustín? Que yo, por ejemplo, veo las imágenes que me mandan buenos amigos, me han mandado hoy muchas imágenes del asunto este de la manifestación contra el anillo insular en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Y yo veo la gente, lo que hay ahí y tal, y obviamente siempre es una mirada externa y lejana, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco es que esté uno ciego, ¿no? Y tú lo que ves ahí expresándose en contra de el tripartito del bloque, el ladrillo, el asfalto, el piche y lo que haga falta, ¿no? Es algo parecido a lo que a mí me gustaría que hubiera, ¿no? Y yo le puedo poner, y se lo pongo de hecho, la etiqueta del nacionalismo de izquierda, y otro se lo puede poner, puede decir que eso es el movimiento ciudadano, puede decir lo que sea. Vamos, me da igual, porque al final las palabras importan para lo, para comunicarnos, pero para poco más, ¿no? Y en realidad, yo digo, pues ojalá en toda Canarias hubiera ese tipo de discurso, hubiera ese tipo de expresiones de la sociedad civil, que está representada la universidad y está representada, están representados los agricultores, los ganaderos, las amas de casa, los vecinos, los estudiantes y demás, y son espacios de resistencia, de disidencia en los que nos podemos encontrar, ¿no? Y son discursos canarios, autocentrados, preocupados por la supervivencia de nuestra tierra, de nuestra sociedad y su mejoramiento, ¿no? O sea que yo ahí, bueno, sé que son cosas débiles y que efectivamente las batallas son muchas y muy grandes y el enemigo es muy poderoso, pero lo que veo me gusta, y me gusta porque veo banderas verdes y veo también banderas canarias con las siete estrellas y veo que de alguna manera el discurso por el que yo siempre he abogado y abogo se transforma y se diluye y se renueva y vuelve a surgir con otras formas y otras demandas, pero que de alguna manera continúa y está, y es un discurso que sigue enfrentado al poder, no de, sí, yo creo que poder, ese poder. Sí, sí, no, yo creo que ese discurso que tú dices no es en absoluto débil, al contrario, yo creo que es muy fuerte, porque a pesar de los pesares surge y resurge una y otra vez y ves que no muere, aunque lo coarten, aunque lo tachen de retrógrado, aunque se le dé la imagen de, vaya, están estos cuatro cantamañanas de siempre, los del no, los que se oponen al progreso, jajaja, ja, ja, a vivir en cuevas. A pesar de todo, de toda esa mala vida que le dan y toda esa mala imagen, está ahí y vuelve a surgir una y otra vez. Es un poco como la tierra canaria, ¿no? Que en cuanto le echas un poquito de agua reverdece, pues precisamente habría que encontrar de alguna manera el canal para alimentar ese modo de sentir, ¿no? Ese modo de decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo nuestro lo gestionamos nosotros y lo de fuera, bienvenidos sean, pero están en nuestra casa, ¿no? Y luego somos canarios abiertos al mundo. Lo de ser canario no significa recluirse en lo propio y hablar solo de cosas canarias y que en el teatro X solo pongan obras canarias y autores canarios y etcétera, etcétera, que solo haya libros en las librerías de literatura canaria, no, pero si no tiene nada que ver en absoluto con eso, es que parece que hay que explicar lo obvio, no, significa simplemente ver la realidad y el mundo entero desde Canarias, no como si fuéramos murcianos o como si fuéramos marcianos. De todas maneras, tú eres un poco, tú te delata, porque ya tú estás ahí, tú eres de los del no al todo. Hombre, a todo tampoco, depende de la pregunta. encima interesado. Y depende de quién lo pregunte, ¿no? Mire, yo estoy suspendido, como chico del reloj estoy suspendido, sí, porque no hemos pasado el tiempo, pero vamos, ¿de qué manera? En fin, yo, mira, simplemente, en 30 segundos, Josemi, la rectificación la acepto y le echo la culpa a las nubes. No, me parece que tu planteamiento no solamente... Sí, no, una rectificación, cada cual tiene derecho a sentirse como quiera, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que yo me siento optimista y si he dado a entender otra cosa, sí lo acepto como rectificación, porque yo en ningún caso pienso que estemos hablando de un discurso que esté a la defensiva o acorralado o algo por el estilo, ¿no? Lo que sí creo es que a través de los partidos políticos tradicionales ahora mismo no vamos a ningún lado. Y más bien el fermento yo creo que está en la sociedad civil. Y ahora sí que... Totalmente de acuerdo, ¿eh? De acuerdo totalmente. Corto aquí el... cual dictador suelo latinoamericano, corto aquí el discurso y exijo aplauso y música. Estamos todos contigo, isleta novia y querida, estamos todos contigo. De la isleta al refugio, al muelle grande, al muelle grande. Son los hombres valientes, que Dios los guarde, que Dios los guarde. Casi igual, ¿eh? Casi me sale igual que Mari Sánchez, ¿eh? Sí, tengo un diapasón, ya me lo dijeron una vez. Fui a un coro y me dijeron, tiene usted un diapasón muy amplio. No, no te dije que tenías un diapasón, sino que tienes un diapasón. Es que te estás pasando. Ya, te estás pasando. Entonces, ¿qué entendí más? Con lo contento que estaba yo con mi diapasón. Pues mira, pues tampoco me sale tan mal, yo qué sé. Me pongo un traje de esos chachi, como el de Mari Sánchez. No, una digna heredera de Chono la Cangrea. Ah, que sí. Gracias, Josemi, porque aquí me estaban poniendo pega y yo creo que podría participar sin ningún problema en el Festival Mari Sánchez, pero así. Sí, en el Festival de la Canción de Granadilla, de Candelaria. ¿Eh? Pues mira. El Festival de la Canción de Candelaria, que es ahora en verano. Ah, pues mira, voy a seguir practicando porque... Pero mira, voy a empezar a practicar, ¿sabes por dónde? Por las fiestas del Carmen. Voy a ir a las fiestas del Carmen, eso te iba a decir, en la isleta, del Carmen, seguro que la gente... y me voy a presentar a ver si me dejan cantar de la isleta al refugio. Además, ¿verdad? Va a ser una fiesta clandestina, con lo que eso me pone. Sí, eso tienes que pedir permiso al concejal primero. Es ahí voy, que le vas a tener que pedir permiso al concejal del distrito. ¿Y qué pasa? ¿Que el concejal no me va a dejar o qué? Hombre, pero mi niño, tú sabes que esas fiestas del Carmen, esas cosas ahí que se celebran en la calle, ahí en la isleta y todo eso son cosas de mala nota, mi niño. ¿Cosas de callejero? Tú no te quieras juntar con todo eso. Mira, hay un señor o señora de arriba, no sé yo si es señor o señora, que escriben El Canarias 7 en la edición digital del 18 de julio. Rebelión en Ifi, en la isleta. ¿Qué te parece? Y es que la gente está mosqueada, por lo visto, porque dice que no está permitida hacer la fiesta en la calle. No, pues por lo visto ahora, después de 42 años celebrándose la fiesta del Carmen en la isleta, bueno, pues como la han celebrado los vecinos ahí siempre, ¿no? Que ellos se lo guisan y se lo comen, como quien dice, ellos lo organizan, ellos se lo curran y demás, pues ahora parece que este año yo creo que tendrías que ir vestido de faralaes. Tú vas vestido de faralaes a la fiesta de la isleta y el concejal Rockenbauer este te pone, vamos, te da una subvención. Ah, sí, como para la feria de abril, por ejemplo. Claro, porque te vas tú con tu caballo, tu clavel pintón en la oreja y vamos, enseguida, vamos, te da una subvención el Ayuntamiento de Las Palmas, aunque se la tenga que quitar el Museo Canario, da igual. Pero te la pones tú para que vayas tú con tu carreta y tu clavel pintón. Oye, tú. Me está dando una idea. Además, que eso es muy de la isleta, ¿no? Eso te lo estás inventando, muchacho. Eso de que le quitan la subvención al Museo Canario, eso te lo estás inventando, exagerado. Eso no puede ser verdad. Pues... decía el otro. Pues lo que... entonces, el nombre le van a poner Ayuntamiento de Las Palmas, mi arma. No, yo, mira, antes hablábamos de identidad, pues yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que es defender la identidad de manera además muy natural, ¿no? Es decir, se subvenciona una feria de abril con dinero público y luego no se permite hacer la fiesta de la isleta en las calles, porque y además con un argumento de lo más peregrino, ¿no? Que es que no se puede hacer en las calles porque molestan los vecinos y coincide con no sé qué otra actividad. O sea, los propios vecinos del barrio quieren hacer su fiesta en su barrio. Siempre según este artículo del Canarias 7, que es que parece increíble, ¿no? Los vecinos están diciendo, si es que además no estamos pidiéndole ni un duro al ayuntamiento, lo que queremos es que nos dejen hacer nuestra fiesta. Bueno, lo que han hecho siempre, ¿no? Efectivamente. Llevan la tira de años, creo que 42 años ponía aquí en el artículo, ¿no? Que llevan celebrando la fiesta del Carmen de esa manera, pues la friolera de 42 años, y ahora de repente hay problemas, no sé. En fin, yo le propongo a la gente, a la gente de la isleta, una solución. En vez de fiesta del Carmen, llámenlo Feria de Abril, que seguro que el ayuntamiento les pone todo tipo de recursos. Feria de Abril del Carmen. Por ejemplo, y la celebran ahí la isleta, como a ellos les parezca, y ya está. Cámbiale el nombre nada más, que seguro que se arregla el problema. Don José Miguel, no se le ve en la cámara. ¿Qué? ¿Que la cámara se reviró o...? No, el que me reviré fui yo, porque es que a mí es que me hablan de la Feria de Abril y es que me entra un sentimiento de... que se tiene que echar un zapateado usted. Sí. No, ahora mismo estaba aquí partiendo un poquito de jamón y sirviendo fino. Debe ser eso, claro. Sí, es de la emoción que me entró. No, fuera coña, vamos, que a mí me parece en Canarias celebran la Feria de Abril y que se haga una fiesta y demás, ¿no? Porque, en fin, también me parece bien que los canarios que están fuera celebren las fiestas canarias que les dé la gana, ¿no? Ahora, lo que no me entra por la cabeza es que a las fiestas de toda la vida les pongan toda suerte de impedimentos, a una institución señera de la cultura canaria como el Museo Canario le denieguen la subvención de 60.000 euros, que bueno, que en fin, que eso no da ni pa' pipas, pero bueno, le denieguen la subvención de 60.000 euros que le daba el Ayuntamiento de Las Palmas, y después la iniciativa cultural del Ayuntamiento de Las Palmas, además del rollo versallesco este de Saavedra, ¿no?, que tiene allí la corte de María Antonieta, ¿no?, es apoyar la Feria de Abril con fondos públicos y no sé qué. Me parece, vamos, de un desnorte y un disparate, vamos, es que es la esquizofrenia absoluta ya, vamos. Pues dicho así, a mí si me lo permiten, nada más para terminar, hoy en vez de terminar con Ojalá Mucha, podemos terminar con mi versión de Mari Sánchez, ¿no? Bueno, mi versión de Mari Sánchez, ya pudiera yo cantar, hombre, como Mari Sánchez. Con una sevillana, hombre. A mí, ya. Ay, ay, ay. No, creo que voy a cantar. Vamos a dejar entonces a Ojalá Mucha, que lo hace mucha mejor que yo. Lo hace mucha mejor que yo. Y además, pero escuchando a Mari Sánchez, la verdad que es una institución, ¿eh? Aquí entre yo voy a ser completamente sincero. Yo con el folclore canario tengo una relación de amor-odio, porque hay, digamos, temas musicales que me parecen enormemente hermosos. Hay luego actualizaciones que directamente me parecen, bueno, citábamos hace algunos programas al malogrado José Antonio Ramos, pero podríamos hablar de Mestizaje, el taller canario de la canción en algunas ocasiones, etcétera, etcétera, que me parecen también una auténtica maravilla. Pero luego hay otros temas que me parecen un coñazo. ¿Qué quieres que les diga? Que cuando escucho la misma polca, la misma folía, con la misma letra, 50 veces, hablo desde mi ignorancia musical, que puede que alguien me escuche y diga, pues usted no tiene ni idea, también puede ser. Ahora, hablando de gustos, que los que son como los colores, a veces me parece repetitivo. Ahora, Mari Sánchez, tengo que decir que es toda una institución. Esa señora, ¿habrá alguien en Canarias que no conozca a Mari Sánchez? Le pregunto. Hombre, no sé. De todas maneras, no, eso que dice del folclore canario, es que el folclore canario es como todo. Lo hay bueno y buenísimo, lo hay tirando a malo y lo hay cacharriento, ¿no? No por ser folclore canario es todo bueno, ni mucho menos, faltaría más. Lo de cacharriento me gustó, es lo que uno siente a veces, ¿no? Y don José Miguel, ¿y usted cómo ve eso del folclore? ¿Qué relación tiene usted con el folclore patrio? Póngase la mano del pecho, por favor. No, yo soy muy muy parrandero, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho el folclore, dando por hecho que hay bueno, malo y de todo, ¿no? Pero a mí sí me gusta mucho, sí me gusta mucho. Y como en Canarias somos tan dados a darnos las puñaladas y demás, ¿no? En reconocer el papel de una cantante como Mari Sánchez, ¿no?, que ha hecho muchísimo por mantener la canción canaria y demás, un determinado estilo, un determinado género y demás, ¿no?, en tiempos complicados, ¿no? Y ahí sigue la mujer en el candelero, ¿no? Hombre, no está ahí en el número uno de los 40 principales, pero yo sí creo que hay que reconocerle su mérito, porque insisto, creo que lo tiene, ¿no? Y yo sí me acuerdo hace ya unos cuantos años, ¿no?, en un día de Canarias, allí mismo en la Puntilla, ¿no?, que hicieron un macro festival de folclore y demás, salió esta mujer y aquello se venía abajo, ¿no? O sea, que el reconocimiento popular y el cariño de la gente sí lo tiene, y me parece que es muy merecido, además. Sí, claro que sí, merecido, merecido es. Pues con estas palabras nos vamos despidiendo. Yo creo que estas palabras merecidas y tan hermosas nos vamos despidiendo por el día de hoy, y bueno, hasta septiembre, de hecho, nos despedimos. En agosto nos tomamos un descansito. Un descansillo. Y eso del descansillo me suena como a la puerta, ¿te acuerdas del descansillo? El pasillo. Está tocando, mira a ver el descansillo. Bueno, nuestro descansillo va a ser de 4 semanas, pero les prometemos que iremos preparando cosillas para la vuelta al cole, para traerles novedades y también para, yo qué sé, limpiar un poco y purificar un poco, que a veces cuando uno se toma un mes de descanso luego viene con nuevas ideas y con nuevas iniciativas. Sí, sí, no se preocupen que no nos vamos muy lejos, que por aquí seguimos pululando. Y nos vamos a adelantar, pero tendremos novedades, si no a partir de septiembre, a partir de octubre por ahí vamos a tener novedades, y creo que algunas muy sabrosonas. Bueno, pero hasta ahí puedo leer. Azúcar. Vale. Un saludo a los dos. Un abrazo, José, muy fuerte, chiquillos, sí, y hasta la próxima. Cuidarse. Buenas vacaciones para todos.